solo a meditar en que equivocamos nuestro caminar. ¿Qué pasó con nuestro amor? ¿Qué nos ocurrió? La verdad no entiendo cuál es tu razón, porque te niegas tanto a mi corazón. Si tú y yo sabemos que aún late por mí, todavía ríes, todavía ríes, todavía ríes cuando entre tú y yo se cruzan miradas cómplices y ahora muestran en silencio nuestro amor. Todavía ríes, todavía ríes, todavía piensas un poquito en mí. Todavía tus labios sienten mi cariño, todavía piensas en mi amor. ¡Ajá! ¡Gerardina Sonora! El tiempo seguirá escribiendo párrafos de amor, palabras que una a una dan calor. Si tú ya no sientes nada en ti, mírame a los ojos, niégame que te sientes sola, porque aún necesitas más mi amor. Todavía ríes, todavía ríes cuando entre tú y yo se cruzan miradas cómplices que ahora muestran en silencio nuestro amor. Todavía ríes, todavía piensas un poquito en mí. Todavía tus labios sienten mi cariño, todavía piensas en mi amor. Cuando entre tú y yo se cruzan miradas cómplices que ahora muestran en silencio nuestro amor. Todavía ríes, todavía piensas un poquito en mí. Todavía tus labios sienten mi cariño, todavía piensas en mi amor.